Esta es la radio que te pone alegría todas las mañanas, tardes y noches. Yo escucho Radio Los Chucos. Alegramos tu corazón con nuestra gigante programación. No te desconectes de nuestra señal. Responde. Yo escucho Radio Los Chucos. 1170 AM. Comunícate con nosotros al 924-863-9945. En sintonía de la radio. Se va para toda la menina, creen que no tienen que escuchar en esta hora la menina con mi corazón, mis 8 para Dios, inicio de semana, un espectacular inicio de mes. Estamos iniciando el mes de marzo. Me mata. exacto, son millones de dólares, viene con 53 minutos. 9:53. Parte final del programa, parte culminante de su programa Variación de Éxitos. El encanto de corazón. El encanto, corazón, atención a la hora exacta. 9:55. Bueno, viene con 55 minutos. Bueno, viene que nosotros llegamos a la parte final del programa. Ya llegamos a la parte culminante conmigo. Será hasta el día de mañana. Mañana tocamos a partir de las 8 de la mañana. Sí, en sintonía de los Chucos. Ya se viene el siguiente programa. Ya se viene su amigo Uber. Todos tus productos en un solo lugar. Solo lugar. Inversiones Corsa. De todo para ti y para tu hogar. Para tu hogar. Tenemos una variedad de productos y artículos como son utensilios para cocina, como son ollas en diferentes tamaños y modelos, licuadoras en todas las marcas, hermosos platos de loza, porcelana, caucho y plástico, vasos y todo lo que la ama de casa necesita. Asimismo, ropa para damas, caballeros y niños en todas sus marcas y modelos. Además, zapatos, zapatillas, mochilas, frazadas, edredones y polares, hermosas casacas, pantalones, vestidos, correas, gorros, sombreros, además joyería y accesorios de belleza en general, y bonitos regalos para cumpleaños. En nuestra sección juguetería tenemos pelotas, muñecas, patines, carritos, a pilas y control remoto. Además, contamos con artículos para limpieza como baldes, trapeadores, escobillones, recogedores, lejías, esponjas. En Inversiones Corsa también encuentras una variedad de accesorios para tu celular, como cargadores, audífonos, cables USB, parlantes con Bluetooth, en todos sus tamaños y modelos de última generación. Y pronto se viene la gran campaña escolar con cuadernos, lápiz, lapiceros, borradores y todo lo que usted busca. Aquí lo encuentras. Y para refrescarse, tenemos una serie de bebidas y licorerías al mejor precio para todo tipo de ocasión. En Inversiones Corsa, los precios son al alcance de su economía. Visítanos en la calle Trilce 741, ex discoteca Paraíso, a 2 cuadras de la Plaza de Armas de Santiago de Chuco. De Chuco. el estilo y la elegancia para tu bebé en un solo lugar. Babylian, Babylian. Aquí encontrarás la moda que esperabas, con la mejor calidad para tu bebé, 100% algodón y en materiales que cuidan la piel del engreído de casa. Nosotros contamos con diseños exclusivos que lo harán el centro de atención con su ternura. Te ofrecemos ropa para niños y niñas, ajuares, conjuntos, toallas, colchas, bodys, bebé crece, overoles, casacas, chompas, vestidos, polos, gafarinas, pantalones, entre otros. También te ofrecemos accesorios como pibes, medias, baberos, babitas, vinchas, turbantes, zapa medias, medias sonajeras, almohadas y mucho más. Todo a precios accesibles. Recibe un regalo sorpresa por la compra de todo lo necesario para tu recién nacido. Además, aquí contamos con agente Olva Courier y agente Multired, donde realizamos pagos de pensión 65, programa juntos, programa contigo. Visítanos en nuestro nuevo local, calle Mariscal Castilla, número 1239, a tan solo media cuadra de nuestro antiguo local. Consultas al WhatsApp 958-97-94-74. Encuéntranos en Facebook como Baby Lian. Señor, señora, señorita, joven, tenga mucho cuidado con las aglomeraciones. Compre su calzado en un moderno, amplio, seguro y acogedor establecimiento. Visite Kaori Sport. Kaori Sport, pasión por tus pies, donde usted encontrará amplio stock de zapatos y zapatillas importadas y nacionales. Al por mayor y menor, para toda la familia, como Irum, New Athletic, Dromedar y Kaori. Punto Canut, Carubi, Cad, Radgio, Maurus, Alligator, Fatri, Andaluz, Wallon, Berco, Brittany, Yeili, Varelo, Camper, Tigre, Venus, zapatos con punta de acero, botas y botines para damas, botas de jeve para adultos y niños, borcillís, pibes, pelotas, canilleras, musleras, rodilleras, guantes para arqueros, medias deportivas, cinturones y mucho más. Kaori Sport, Kaori Sport, por tus pies. Ubícanos en la avenida César Vallejo, número 1267, frente al túnel. Para pedidos o cualquier información, escríbanos al WhatsApp 929-26-8318, donde le atenderá gustosamente el señor Galindo. Recuerde llamarnos al número 929-26-8318 en la ciudad de Santiago de Chuco. Esperamos tu amable visita. But don't